Bueno, el último programa de la semana, estamos estupendos. Es un great show tonight. ¿Quién nos acompaña en la consola, Orlando, hoy? Yo espero que Orlando me mencione. ¿Quién nos acompaña en la consola hoy, por favor, Orlando? ¿Estás al aire? Al aire, por favor. ¿Quién nos acompaña en la consola, por favor, Emilio? ¿Quién nos acompaña en la consola, por favor, Orlando? Hola, ¿estamos al aire? Sí, señor. Hola, Wilson, ponme al aire a Wilson para saludarlo. Te va a hablar. Hola, Jaime. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, sí, señor, muchas gracias por el saludo. ¿Cuál es tu apellido? Wilson Lombana. Wilson Lombana, no eres de una familia de abogados, ¿no? No, gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Orlando. Bueno, tenemos un gran show. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Mesa? Orlando, Nico. ¿Qué más, Jaime? María Juli, María Juliana, Mónica. Hola, feliz tarde. Ay, pero ¿por qué me dices María Juli después María Juliana? No, María Juliana. Yo tengo que ser serio ya. Y si quieres te usteseo, dirá, la usteseo para poner serio esta vaina. ¿Sí? Bueno, tranquilo. Usted verá. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué ha habido? ¿Usted qué? ¿Cómo va? Muy bien, te juro que muy bien. Tengo un dolor, es que al lado de la ingle, pero... ¿Y esa vaina que qué fue? ¿Hizo ejercicio o qué? Yo hago ejercicio, pero yo creo que es la edad, ¿sabe? Que es mi avanzada edad. Hoy les quiero leer un pequeño pasaje de una obra de García Márquez, pero tengo que buscar qué sección puede ser, porque yo creo que estamos hoy muy llenos, ¿no? De ¿le gusta la palabra propaganda? Ah, propaganda, me encanta, hombre. Estamos muy llenos, Orlando, al aire, por favor. Sí, señor. Pero ¿por qué Orlando está monosilábico? Porque está cortando. Es que decirle la verdad al rey no es quitarle la corona y se la cante hoy. Y quedó así como mareado. ¿Qué más, Nico? Bien, ¿usted qué? ¿Cómo le va? Hombre, bien, bien. ¿Qué ha pasado? ¿Ya se puso la tercera vacuna o todavía no se No, puede? ¿Sabe qué? Estaba hablando justamente con Sarria. Y entonces, Sarria creo que fue hoy o en estos días a un centro comercial, pues a ponerse la vacuna. Y le dijeron, mire, ¿usted hace cuánto vacunó? Entonces Sarria creo que dijo en agosto. Entonces le dijeron, mire, a usted le toca en enero ponerse la vacuna. A los que nos pusimos la vacuna como a mitad de año, ya se autorizó la tercera dosis para mayores de 60 y mayores de 70. El resto tenemos que esperar hasta enero. Es que tuve una discusión con un emperador Ramsés. Ay, ¿qué pasó? No, que me dijo que ya todo el mundo podía, le dije que no. No. Porque yo averigüé, mi esposa es una juvenil. Le cuento que chiviao. No, ¿sabe qué? Es que es imposible. ¿Usted sabe qué es Omicron? Sí, señor, le iba a hablar justamente variante, de eso. ¿No? Claro. No, pero pues simplemente lo quiero hablar como una nueva variante del COVID que tumbó las bolsas de todo el mundo hoy. Sí. Y subió porque el dólar. Parece que es inmanejable. Bueno, un montón de ¿no? cosas pasaron. Sí, pero eso lo miramos en la parte de los indicadores económicos, mijo. Exacto. Pero imagínense que se cayeron todas las bolsas de Europa y están tomando decisiones súper rápido. Por ejemplo, Barcelona, nadie puede entrar a ningún sitio sin la vacuna. O sea, por tiene ejemplo, que ir usted con carnet de vacunación listo. Pues al no ser yo de la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, no puedo. Llevo mi vacuna. Sí. Porque si usted no puede sacar un carnet cuando no es de, ¿me entiende? Pero claro. Y la bolsa de España se hundió el 5. Bueno, ahorita hablamos de eso. No, es que yo no tengo afán. Usted sabe, el afán es una cosa de locos. De resto, en términos de lo de la vacuna, entonces sí. La vacuna en Colombia para gente, creo que después de 30 años, creo, me corrigen. ¿Qué? A partir del 16 de enero comienza el proceso. ¿Sarria qué edad tiene? ¿32? Sarria 28 años, lo que pasa es que está es muy descortillado. Pero Nicolás, usted va a estar primero que los de 30. Yo creo que usted es el primero que vacunan. No, seguramente. Pues, Nico, con estos 55, sí, claro. No, 50 ya se puede vacunar. Por eso. ¿No? No, Nico. Sí, no, 50, pues. Sí. Sí, claro, obvio. Ahí hay que ya vacunarse. Ay, no. Ay, no. Perdón. Bueno, ¿qué le pasa? Que no sé a quién le mandé nada ahora. Bueno, ¿qué más de vainas? No, pues nada. Realmente el nombre que hoy ha hecho suceso en medio de todo es Omicron, que usted ya lo citaba. Esa variante que la OMS dice que tiene, pues que está preocupado por lo que significa ese lugar. Ha habido muchos sitios en donde, por ejemplo, porque bueno, ha aparecido en Sudáfrica y ya varios países europeos y de hecho Estados Unidos cancelaron vuelos desde Sudáfrica hacia los Estados Unidos y hacia algunos países de Europa. No, en España ya. No, en toda Europa, ya en toda Europa. Y eso está Lesoto y está un poco de países. Pero es que desafortunadamente no hemos vuelto por allá, hombre. No, pero bueno, pero son sitios lindos. Lo que pasa es que preocupa porque fíjese, cuando nos echamos hacia atrás en la mente pensando en la pandemia, imaginamos que el primer caso en Colombia, cuando se cierra o hay un enclaustramiento general de la población, es más o menos en marzo del 2020. Y cuando llega, creo que el primer caso, que era un caso proveniente de Italia, pero ya desde noviembre se hablaba pues que ya el COVID estaba en Colombia desde esos tiempos, sino que en marzo ya hubo como una verificación real de lo que estaba ocurriendo. Ok, bueno, tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy, ¿de qué consideras que eres el 1%? Yo soy del 1% de muchas cosas que ustedes me van a atacar muy duro, pero son cosas mundanas. ¿Usted es el 1% de quién, Nicolás? Yo creo que soy el 1% del que sabe la formación de 1988 del Cúcuta Deportivo. No, usted es el único. Ay, en no, el mundo. No sea tan sobrado. José Turci en el arco. Y yo soy el ñoño. Alexander, exacto, Churio, lateral derecho. Pedro Blanco, lateral izquierdo. El barón Murillo central. No. Vamos con música. No, Nico. Si es de sabiduría, pues yo soy el 1% de 100.000 vainas. Ah. Es cosas ridículas. El 1%, pues yo sé muchas vainas que nadie sabe, ¿y para qué? Pero ese es el tema, ¿fue hecho para darse bomba? No, pero es que hay gente, mire, yo, el 1%, si usted le pregunta al 99% de la población que llega a la formación de corrido del Cúcuta Deportivo. Nadie sabe. Nadie la sabe. Nadie. ¿Y qué tal un paralelo de unos vinos del 61? La del Pereira también se la digo. No, pero ¿qué tal unos paralelos de unos vinos del 61? Pues sería el 1%, pero pues yo no iba a tomar ese tema. Yo soy del 1% de los que piensan que Lady Gaga es mala actriz y fea, por ejemplo. Ah, ok, perfecto. Es que me voy por allá, porque si es por habilidades, ahí sí estamos muy vaciados, ¿no? Sí, claro. No, yo soy del 1% y se los voy a contar porque vi la película La Casa de Gucci. Ah, mire pues. Y yo soy del 1% que voy a denunciar algo. Ok. Pues yo me voy a ir por allá. Tú eres el 1%. Válido. No, yo voy por cosas que no tengan que ver con, ¿cómo digo yo? No, sí, si usted quiere hablar de conocimiento, usted es libre. No, yo tengo muchos conocimientos, pero yo no soy del 1% de esas cosas, porque eso no es de mi interés hoy. De mi interés hoy es, ¿cómo se llama? Debatir. Claro, de acuerdo. Mónica me diga, es que esa vida es divina, pero usted, ¿con quién debate con la alineación del Cúcuta del año 49? Con, o sea, sus integrantes, con José Turci, con Alexander Churio por derecha. No, Nico, se lo ruego, que eso no le hace bien al programa. Es divertido, pero pues la gente se confunde un poco, ¿no? Digo yo. No, pero pues simplemente digo, usted me preguntó, ¿usted qué es el 1%? Y yo le respondo. Y de una cosa que no sea sus grandes conocimientos, ¿de qué es el 1%? A ver, ¿de qué soy el 1%? Yo creo que yo soy el 1%, que lo hablamos aquí hace poco, de ver por el ojo mágico de la puerta para esperar a salir de la casa. Que no haya pues nadie. Sí, total. Eso es nadie más. Yo no conocía a nadie más. Sos me cringe. Yo hago. Pero yo, o sea, yo todas las mañanas, yo oigo ruido en el corredor del edificio. ¿Y no sales? Desde niño. Qué locura. Me da pereza encontrarme con alguien. Entonces yo miro por la mirilla del ojo. Pero es antisocial, Nicolás. Y veo que, digamos. ¿Qué no es antisocial? Hay tres o cuatro vecinos, bla, bla, bla, bla, bla. Porque yo estoy de afán. Yo espero. Apenas se va todo el mundo y queda el despejado pasillo, el pasillo, salgo. Antes no. Ok. Eso es válido, Jaime, ¿no? No creo que haya mucha gente. Pero que válido. Válido. Espectacular. Es espectacular. Yo nunca lo hacía. ¿Ahora sí? Pero después de ver la inseguridad, sí, yo hoy día sí. Okay. Claro. O sea, si timbran, yo no abro. O sea, puede estar en un piso arriba y todo, yo miro. Y si no reconozco y no veo a nadie, ¿quién es? Claro, gritando. Muéstrese, por favor. Y si no se muestra, no abro. Puede ser mi hijo, no me importa. No, eso es terrible. Es que es terrible. Ese 1% yo hago parte, pero no con tanta exactitud. A veces se me olvida que esa es la estupidez de uno, ¿no? Claro. No, yo eso sí soy religioso, eso para mí es casi que una costumbre. Yo hoy en día soy del 1% que cuando voy a abrir la puerta y tengo a Cocosetti, yo tengo que garantizar en donde estoy que la puerta de las escaleras esté cerrada. Es decir, que quede en un terreno de 1x2, 1 m² x 2 m². Se te vuela. Y que no puedo hacer nada más. Se me vuela. O sea, yo he tratado de todas las maneras. Entonces yo soy de ese 1% que digo, ¡cierre la escalera! Claro, exacto. Y cierre la puerta. ¡Ya! ¡Ya! Ah, yo, bueno. Yo cuando abro la puerta cuando de mi casa. Cuando pido los periódicos, que llega un amigo mío que se llama Gregorio Casado con los periódicos todos los días, le digo, voy a abrir la puerta, pero ¿está cerrada la escalera? Me dijo, claro que está. Entonces abro la puerta de par en par. Sí. Y al tipo le digo, entra, tranquilo. Es que antes era metiéndole las manos y la plata por la rendija, una era horrible. Pero sabes que yo me aburrí esto porque somos humanos y no tenemos por qué sacrificar mi condición de humanos porque tengo un gato. Yo sí. Yo para abrir la puerta de mi casa. Me toca abrirla un poquito, ver que no esté maní por ahí y ahí sí abrí. Qué meticuloso. Porque sale pitado. Pero es por tus mascotas. Pero yo simplemente, Gregorio sigue, deja la puerta abierta. Y es solo para que Cocosete salga y vea que lo que da afuera que no le produce ninguna circunstancia. Para dónde ir. Claro, exacto. No hay hay una mata de mentiras y hay 1 m x 2 m². Eso es lo que hay. Al frente el ascensor y al lado las escaleras. Pero el tipo ha llegado hasta el primer piso, ¿no? Yo también lo tuve que perseguir. No es imposible agarrar a un gato. Yo lo tuve que perseguir 3 pisos esta semana. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí. Maratón. Uy. Salió pitado 3 pisos. Es que digo, pero divino. Yo que iba a pensar eso en mi vida. Ya cerró la escalera. Ya. Ah, bueno, listo. Y que entonces digo, deja la puerta bien abierta. Y no volvió a salir porque dice, ¿y yo para qué salgo? Claro. Bueno, es que de acuerdo. Se le quitó la bobada. Él quería saber qué había. No, los gatos hacen todo lo prohibido. Entonces, sí. Como ahí no hay nada que hacer, no hay problema. Ese es el 1% mío. Exacto. Y el 1% mío se lo sabré el de House of Gucci, que es Lady Gaga. Yo soy del 1% de no Lady Gaga, de verdad. Bueno, ese es un 1% importante, ¿no? O sea, pues imagínese. Ah, yo soy el 1% de no Adele, por ejemplo. O sea, soy el 1%. No hay ninguna posibilidad. ¿Me copian? No, sí. No. Sí, eres el 1%. Y yo quiero que me peguen unas vaciadas hoy increíbles, Nico. Sí. no soy el único, el 1% del Cúcuta, del Cúcuta Deportivo. Vamos con música, Paula Mel y María Rita, antes de que el hombre nos tire la formación. Pero tírala de fondo, Nico, tírala de fondo pasito, pasito. ¿Qué? Póngala pasito. La formación del Cúcuta. Listo, rápido, mire, José Turci. Por debajo, pasito, José Turci, pasito. Que venía en Chacarita Juniors. No, pero es que no me entiende. Alex Chu. Dele, lea. El Barón Murillo. Es que usted no es el que tiene que hablar pasito. El Galpón es Estrada. El control Wilson que le tiene que bajar para que se oiga de fondo. Hable normal, pero que Pedrito le baje. Blanco, hombre, lateral que venía del Junior. Muchas gracias. Vamos con música, gracias. En los originales, un buen plan. Un buen plan ir al Museo Reina Sofía en Madrid, que acaba de presentar 70 piezas nuevas. En su colección. Un gran plan. Un estupendo plan. Un buen plan, Nicolás. Pues mire, un buen plan, el que ya están haciendo, al menos aquí en Bogotá, las zonas de bares. Porque ellos, bueno, y con coordinación de la alcaldía, van a reforzar lo que hablábamos un poco al comienzo, la vacunación de la gente y también trabajar en materia de seguridad. Y eso quiere decir que ya en el marco de la estrategia Bogotá 24 horas, que va a ser este sábado 26 de noviembre, las zonas de bares van a tener puntos de vacunación que van a estar prestando su servicio hasta las 10 de la noche. Es decir, sectores como Modelia, la zona T, Galería, Zona Rosa, la PP Sierra con 19... Todos esos sitios que concentran generalmente mucho de la Bogotá nocturna van a tener puntos de vacunación para que la gente que quiere completar su esquema de vacunación no lo ha hecho, que esté por allá diciendo, además que hay una estadística que es importante, por eso digo que es un buen plan. De acuerdo a la estadística de la alcaldía, la tasa de vacunación es más bien baja en edades entre los 20 y 49 años. Entonces puede ser una manera también de alentar a quienes no hayan tomado la decisión. Así que pues termina siendo un buen plan porque usted se puede ir tranquilo a eso. Un buen plan, Mónica. Pues un buen plan es conocer la película que Gorillaz va a llevar a Netflix. Damon Albarn, que es también el creador de Blur, confirmó que va a estar en cine. Van a hacer una película que ahora se desconoce los detalles de la trama y la fecha de estreno. Recordemos que Gorillaz es un proyecto animado donde tienen 5 personajes que siempre pues están como muy engranados entre ellos y siempre hacen un montón de historias. A mí me gustan mucho. Gorillaz, de hecho, confirmó presentación para el próximo año aquí en Colombia y tiene una gira por toda Latinoamérica. Y bueno, vamos a ver, Nico, con qué resultan. Yo creo que va a ser una trama muy importante. Ellos son, digamos que el primer proyecto animado, ¿no? Yo no conozco otro. Sí, que... yo no recuerdo algo de ese estilo, pues, musicalmente hablando, como con esa puesta en escena. Es curioso y les ha ido muy bien. Pues Damon Albarn es un tipo muy, muy pilo. Así es. Vamos a ver qué va a pasar con la nueva película de Gorillaz. Bueno, Nico, vamos a hacer el tema del día. ¿De qué consideras que eres el 1%? Yo soy el 1% que cuando entro a un baño público de un amigo, de cualquiera, lo dejo prístino, impecable, como me gustaría encontrar el mío. Cargo un mini Lysol. Ah, un Lysol, sí. El baño está salpicado, bajo cisterna, hecho Lysol. Y cuando termino, igual. Un poco complejo, pero bien, ¿no? No, pues el Lysol, ¿no? La vainita esa que le echan. El Lysol, yo no sé ni qué es eso. 1%, mi esposito en hacer réplicas de automóviles y aviones. Está en una línea difícil. ¿Qué edad tiene tu esposo, Adriana? Pero hace mini carros. Bueno. Soy el 1% de las personas que odian profundamente a su abuela. Como el señor San Pérez. Un sentimiento muy puro. Ese es otro lugar del que yo creo que hago parte del 1%. Todo el mundo ama a sus abuelos. Todo el mundo. Roberto Bello. Soy el 1% de los que manejamos en Bogotá. Que en carro automático frenamos con el pie izquierdo. Es buena, María. Oiga, esa es buena. Yo no puedo. Así, eso nos tocó con María Clara Torres. ¿Con el izquierdo? No, frenaba con el izquierdo, entonces casi nos matamos no, pues, cuatro veces. Obvio, uno no tiene... Ser, una pata la descansa y la otra maneja todo. No, para eso es claro, automático. Exacto, es que esa es la gracia, uno no usa la izquierda nunca. Y la izquierda sí, además está con sí. El clutch, ¿no? Con la fuerza del clutch. No, no, esa era para el clutch, pero automático. Soy el 1% de gente bien que le tocó vivir en Soacha, límites con Cibaté, Yeyita. Bueno. Sigamos. No, no hay. Soy el 1% de los que escuchan los originales. Porque la verdad, más bien somos poquitos los desocupados que escuchamos al iluminado Nicolás, al supermaster de la yeah. Don Jaime, a las nuevas potranquitas del establo. ¡Nota, Nico! No, es 5-8. 1% de la música de Emilio. 1% egocéntrico, narcisista y fastidioso. Es más, no esperen mucho porque no pienso cambiar, y menos para complacer al 99% de inferiores. El 1% que ve hasta 8 temporadas de alguna serie mamerta y mañé, Marco. De los que les gusten El Señor de los Anillos, Harry Potter, Narnia. María Juliana, ¿tú eres el 1% de qué? Yo soy el 1%, Jaime, de... Esto me ha pasado más o menos dos veces. De las que dejan el carro, parquea, lo deja prendido, con las llaves puestas. ¿Qué verdad? Y se va. Me ha pasado por lo menos dos veces. Wow. Eres el 1%. Sí, total, creo que menos. Yo soy el 1%, no, pero yo soy el 0.1% de los que se echan esas vainas del Occitán, esas vainas que son como cosas para bañarse. Cualquier vaina de esas. Como aceites, duchas de gel. No, no, sí, gel de baño, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy el 1% que me echo el gel en el pelo, pensando que es champú, y digo, yo soy mucho imbécil y me lo lavo. Y vuelvo y me lo pongo en la mano y vuelvo y me lo echo. Yo soy el 1%. Ay, de verdad. No, un imbécil. O sea, lleva unas proporciones. No, es que el problema mío ya del despiste... Yo soy despistado de toda la vida. Yo también. Y yo, pero... Ya estoy en un nivel en que llego tres veces a recoger al cuarto una cosa y vuelvo sin la vaina tres veces. Entonces digo, ¿a mí qué me pasa? O sea, ¿soy un absoluto estúpido o qué? O sea, voy con unas gafas y voy, pero veo algo que me distrae. Y se te olvida que fuiste. Y se me olvida. Claro. Digo, las gafas. Y vuelvo y vuelvo otra vez y me distrae y vuelvo. Y a la tercera digo, ¿usted es que es un idiota o qué? Claro. Y entonces voy por las gafas, pero ya con... Con rabia. Como amarrado en las manos y con los ojos, que no puedo ver sino a la mesa de noche. ¿Ah? Tal cual. Yo soy un absoluto imbécil hoy en día. Bueno, tranquilo, todo. Hombre. No, en el tema de la de ser útil, ¿no? Soy un inútil. Soy el 1% de esa vaina. ¿Qué digo? Me falta esto, esto, esto, esto. Salgo de la casa y me faltan cuatro cosas de las cinco que preparé. Y cojo una y las otras y las pongo todas al lado, ¿no? En una mesa. Esto es lo que me tengo que llevar. Cojo una y se me olvidan las otras cuatro. ¿Usted cómo tilda eso? Así un perfecto soy yo. Cretino, ¿no? Sí, eso es. Eso a mí es... me toca devolverme casi siempre dos y tres veces. O sea, sí. Aquí bajo, llego al primer piso, me devuelvo otra vez. ¡Ay! Dejé tal cosa, toca devolverme. Sí, yo también soy en eso distraído. Siempre. Pero por lo menos tienes ascensor o es Zapata. No, son 19 pisos. Zapata, uy, me muero. No. No, ascensor. 19 pisos, ya tienes la mejor vista de Bogotá, Dios mío. Sí. La verdad es que sí. Bueno. Bueno, Nico, hoy tenemos mucha pauta, le cuento. Gracias a Dios. Bueno, qué bueno, qué bueno, hombre. A ver, vamos a poner un poquito de música, pero espérese que es que. Todo es tan difícil hoy en día. ¿Usted le gusta Camila Cabello? ¿Camila Cabello? Sí, a mí yo no. Le digo que si quiere paso sin ver, como en el pop. O prefiere ser del 1%. Sí. ¿Y qué tal si la versión de Habana es en vivo? Eso me cambia la perspectiva, o sea, completamente. ya no es del 1%, es del 0.1%. Claro. No, es que yo soy de menos del 1% de todo en mi vida. Por eso me pareció que es el mejor tema que he oído en mucho tiempo. ¿Vamos? Ah, vale. En los originales, El Mundo al Instante. Ahorra y estrena con los Black Days Home Center del 4 de noviembre al 3 de diciembre. Dos cositas chiquitas. El gobierno de Scholz, el que va a ser el nuevo canciller alemán. Pero son tipos que dicen cinco cosas en un discurso. El futuro gobierno alemán del socialista Scholz, no es el doctor Scholz, el de los zapatos, es otro señor. Sí, claro. En coalición con verdes y liberales prevé permitir voto de los 16 años. 1. Regular el consumo recreativo de la marihuana. 2. Reconocer la autodeterminación en la descripción del sexo. Es decir, si tú te sientes mujer, inscríbete como niña. Va a relajar los requisitos para los migrantes para que tengan más rápido la nacionalidad. 5 puntos en un minuto. Bueno, muy bien. Tipos serios, son Germans. Muy bien, pero me parece muy bien. Por otro lado, Nico, para no hacer la vida más larga, porque tengo muchas cosas, que la Interpol, que es la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, que es una cosa que usted le llega una nota roja de Interpol y usted tiene que sentarse a llorar el resto de su vida. Pues eligieron a Ahmed Nassara Raisi como el presidente general. Él viene de Emiratos Árabes y es acusado de torturar y triturar, no, torturar. Y hay varias investigaciones abiertas contra él. Y no es la primera vez que la Interpol tiene problemas de estos. Les gusta gente livianamente como mortificante, como duros con los prisioneros. Nicolás. Mire, pues en el mundo al instante, que hablábamos de Omicron, pues ya, porque como esto es una noticia que cada día va, o cada segundo le diría, va teniendo novedades, pues de acuerdo a lo que dice el diario ABC de España, ya salió el fabricante alemán BioNTech, que pues usted sabe, ellos desarrollaron con Pfizer una de las vacunas que goza de mayor credibilidad y que ha mostrado además mayor eficacia a la hora de evitar hospitalizaciones o desenlaces fatales en aquellos que se han vacunado. Y entonces ya comenzaron los estudios sobre la variante Omicron y están confiando que el proceso de adaptación se prolongue durante 6 semanas. Ellos entienden, por supuesto, la preocupación que hay hoy por hoy de los expertos, pero dijeron, mire, por ahí en 2 semanas nosotros ya tenemos una información un poquito más detallada del Omicron. Y ya finalizado eso, para saber si hay alguna manera de que el virus gambetee la eficacia de la vacuna actual. Si es así, el laboratorio, pues eso han dicho desde BioNTech, tienen la confianza de poder entregar los primeros lotes de vacunas con la adaptación ante el Omicron más o menos en 100 días. Eso es lo que dice a esta hora el diario ABC de España. Pero no debemos pensar que nos dé Omicron. Tranquilo. No, exacto. Pero siempre llega un caso, ¿no? Sí, siempre. Estoy viendo una película de Stanley Kubrick que nadie conoce, que se llama Barry Lyndon, con Marisa Berenson y Ryan O'Neill. Un bodrio. ¿Ah, sí? ¡Boh! Malísima. No, divina. Lo que pasa es que eso es cine, mijo. Eso es cine. Bueno, por eso. Soy de los del 1% que nunca se ha salido de una película. Nunca. ¿Nunca? Y hoy en la casa Gucci me eché un sueño y empiezan a codearme. Yo requiero mi siesta siempre, hermano, ¿no? Sí, no, pues exacto. Usted siempre se echa ahí un motoso. Pero sí, como ya me sabía, como me sé la historia, porque eso es público. Entonces, pues, uno cuando se sabe cómo es el cuento, pues se queda dormido un rato, ¿sí o no? Sí, claro. Usted echa motoso y listo. La película está buena, le cuento. Pero tenemos un lunar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Gagi. Bueno, ¿cómo? Tranquilo. MDM. Qué gagi. Bueno, María Juliana. Bueno, El Mundo al Instante con Laura Bozzo, que después de 4 meses que estuvo prófuga de la justicia en México. ¿Te acuerdas que acá contamos la noticia que le habían sacado circular y todo? ¿Te acuerdas que fue por una cosa, si no estoy mal? Por vender un inmueble que estaba embargado. Sí, exacto. Y ahí tuvo problemas en México y por eso le pusieron la circular roja. Circular roja, claro. Exactamente. Pues reapareció esta semana en medios de comunicación para dar detalles de su situación legal después de que se suspendió la orden, pues, de captura. Dijo que tuvo un año, así tal cual, tuvo un año el estómago abierto, tuve septicemia y cáncer de mama. Si no me presenté a las autoridades fue porque la cárcel era una sentencia de muerte anticipada. Más joven, jamás me hubiera ido a la fuga. Yo sabía que era inocente y le pedí ayuda a mis abogados. Esto lo dijo en el programa Venga la Alegría. Y es que el 11 de agosto, justamente un juez mexicano le había impuesto prisión preventiva a la presentadora de televisión por el delito fiscal de más de 12 millones de pesos. Ya finalmente está libre después de pagar una suma de $122,000. Bueno, Moniquita, vamos. Pues yo les quiero contar que Instagram va a dejar agregar música en las publicaciones del feed. Todos están, ahora sabemos que todo está listo para las stories. Ya en India están haciendo la prueba y lo maravilloso es que en los próximos meses, yo creo que pocas semanas, ya va a estar dispuesto para Europa y Latinoamérica. Entonces usted sube una foto y puede elegir una canción de la que quiera y pues ya vamos a poder ver una foto fija con música. Okay. Buenísimo. Maravilloso, a mí me encanta. Está bueno. Bueno, yo creo que esta hora vamos con música, o más bien vamos con el arepaso de una. Así, arepaso. A ver, bueno. Estar corriendo. ¿Están preparados, Alan? ¿Están preparados? Más que un yogurt. Con toda. En los originales. Hoy les tiro duro, ¿no? Bueno, pero hace rato que no los trato suave. Ayer suave. ¡Entusiasmo! No. Ayer Rico se metió 4 puntos. Sí, ayer me fue bien. Ahí desconté un poquito de diferencias. Pero le falta mucho, Nicolás. Estamos a 26. ¿Y por qué está tan seriecito? Está seriecita, ¿no? Pero el que no piensa, también. ¿Usted por qué está tan seriecito? Todo logiquito. ¿Hoy va para Villa de Leyva o no? Yo creo que sí. ¿Lo veo más despistado, en serio? No, pero sí, yo bien? Sí. No, sí, ¿qué todo anda bien montado, Nicolás? Todo bien. Bueno. Otro despistadito. Bueno, Amancio Ortega. Este es el dueño de una vaina que se llama Inditex, que es la dueña de Stradivarius, de Massimo Dutti, de Oisho, de Uterque y de Sara, muchas vainas. Tipo muy rico. Y el hombre dijo, bueno, yo me cansé de este yate, me voy a comprar uno más grande. Y puso a la venta un yate que se llama Drizzle. Y lo puso por 76 millones de euros. Sí. Y pues se convierte en uno de los 25 barcos más caros a la venta en este momento, según el medio especializado Boat International. La empresa mallorquina Hamilton Marine, especializada en embarcaciones de lujo, ya ha comenzado la búsqueda de un comprador para esta nave. Hombre, es uno de los dos yates, el otro es Valoria B, y es muy lindo porque es un yate que tiene, a ver, para ver si ustedes tratan de lograr una buena respuesta. Tiene 70 metros de eslora y puede acoger a 12 pasajeros en 7 camarotes. y fue construido por la empresa holandesa Fitchip y Ortega. Fitchip, Ortega bueno. es el dueño. Él lo compró en el año 2012. ¿Cuánto pagó cuando compró este yate que estaba vendiendo por 76 millones de euros? ¿Cuánto pagó hace 9 años? Cifra en euros. Voy a leer. Ni miré si han contestado a tiempo. Es que los viernes hay que estar como muy tranquilos, ¿no? A ver. Nicolás, 18 millones de euros. Orlando, 45 millones de euros. Mónica, 64 millones de euros. Y María Juliana Correa, 55 millones de euros. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. La correccional. Yo me he dado cuenta que el que le va bien un día, al otro día sí, le eso va es, bien mira. Es como una montaña rusa. Sí, sí. Es una pregunta de lo que yo no soy el 1% y hay que saber qué ha pasado con el mercado de los yates. No, eso es un auténtico arepazo, nadie sabe eso. Exacto. Yo calculé uno por año. No, los yates han bajado de precio. Ah. El señor pagó en el 2012 95 millones de euros. Uy, ¿qué? No puede ser. Pero entonces, ¿yo por qué voy a hacer un arepazo normal? Entonces, claro. Sí, tampoco nosotros. Somos el 1% que pensamos. No pensar que Jaime es una bola. Exacto, no, exacto. Hay que tratar de darle un poco de espacio en el mundo. Y ahora sí, entonces, ¿cómo era el repaso, María Julia? Bueno, Orlando tiene menos 26 puntos, yo tengo menos 15, Mónica tiene menos 12 y Nicolás menos 3. Pero Nicolás vive entre 4. ¡Hombre! Ayer quedó en menos 2 y le acabaste de dar un menos 1. No, yo no le doy, le da el programa, yo no. Ah, por eso. O sea, yo seré incapaz de hacer algo contra nadie. RCN a todos sus amigos les desea todas, todas y todas las felicidades. RCN se identifica con la tranquilidad. Para su búsqueda, ¿qué hacer si hay llamas en mi pesebre? El pesebre no debería tener llamas, debería tener ovejas. Si lo que está buscando es una cobertura por incendio, tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Yeah. Colombia y el mundo en 60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias y abrimos de nuevo con información internacional de última hora porque la Unión Europea ha cambiado el riesgo de alto a muy alto de que la nueva variante que fue encontrada en Gauteng, en Sudáfrica, el pasado 12 de noviembre, pueda ya encontrarse en Europa y propagarse rápidamente. La variante denominada como Omicron, dice la Unión Europea, tiene un riesgo alto de propagarse en el continente europeo. Más noticias, los miembros de la coalición de centro izquierda, de la coalición de la esperanza, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, el senador Robledo y también otros como Alejandro Gaviria, incluso el exalcalde Enrique Peñalosa, han publicado comentarios en defensa del candidato Sergio Fajardo por la decisión de la responsabilidad fiscal en segunda instancia en el caso de Hidroituango. En Colombia, más de 55 millones de dosis contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Personas ganadoras, yo no sé si esta nota la hicimos en el programa, o no sé si la leí en las noticias, ustedes me perdonan, pero es que la Academia Francesa aceptó a Vargas Llosa como... Sí, lo contamos ayer. Uno de sus integrantes, fundación que desde 1634... por orden del cardenal Richelieu, pues ha tenido a los más grandes escritores. Me puse a leer una nota hoy que me llamó mucho la atención, y es que Mario tiene ese apetito de la gartería que lo ha acompañado todos los días de su vida. Okay, no quiero hablar mucho, no quiero hablar mucho. Le pido tranquilidad, hombre. Pero usted está de acuerdo conmigo. Sí. Es muy lagarto. Sí. Él es peruano nacionalizado español, casado con Isabel Preisler hoy en día, premio Nobel y uno de los grandes maestros de las novelas de nuestro tiempo, no hay duda. Pero se trata de una doble ruptura histórica. Desde hace 4 siglos, solo otros 19 académicos habían nacido fuera de Francia. Pero el problema es este, que es donde yo digo que el man es un tris lagarto, o sea, no sé cómo expresarlo y lo pensaría, porque todos los que han sido aceptados escribían en francés, menos él. Ok. No sé, usted que es un literato y casi todos eran naturalizados franceses, sí. Entonces ponen unos ejemplos. Como el de Julien Green o Ionesco o Joseph Kessel. Ionesco. Pero todos escribían en francés. Y todos eran nacionales franceses. Hay otro americano-cubano que se llama José María Heredia, que fue elegido miembro de la Academia en 1894. Me imagino que es un morenón bello. Pero la parte esencial de su obra está escrita en francés, integrando el movimiento del Parnaso parisino. Uy. Entonces, pues, los académicos de Francia, pues yo no sé por qué hicieron esto, pero es que no sé cómo expresarlo. Es que desde que yo lo conozco me ha parecido, y el que lo motivó es un francés que hace parte de la academia, que lo apoyó en su candidatura presidencial, que usted sabe en qué terminó, Nico. Sí, él no, en le, nada. Él no le fue bien, él se enfrentó en el año 90 con Alberto Fujimori en las urnas y terminó ganando Fujimori, por supuesto. Vargas Llosa tuvo que declinar como su aspiración en ese tiempo porque pues, evidentemente Fujimori lo arrasó políticamente. Por eso, solamente quería pues decir que personas ganadoras, porque finalmente tiene una distinción que solo 19 extranjeros han tenido en Francia desde 1630 y pico, cuando lo hizo Richelieu. Pero puedo dejar un pequeño, como un tufillo de lagartería, ¿o no? Bueno, o, a ver, Lagartier. ¿Le parece que podemos dejar esa vacante abierta, hermano? Sí, claro. Vamos, Nico. Mire, pues... Personas ganadoras. Sí, personas ganadoras. Bueno, hemos hablado mucho de Freddie Mercury a propósito, pues, de la conmemoración de su aniversario 30, del fallecimiento de una de las más grandes voces del rock. Bueno, aquí hablamos de Bohemian Rhapsody, bueno, sí, sus éxitos. Exacto. Bueno, entonces, hay un señor, bueno, y se ha hablado mucho como de la técnica vocal, de la voz. Uy, de, claro, esas cuerdas vocales bendecidas. Exacto, únicas. Que son tremendas. Entonces, bueno, salió una información sobre, bueno, qué era lo que tenía, cuál era esa particularidad más allá de la dentadura, porque ese era como un poco el mito que, de hecho, en la película parece que la dentadura su caja, es... Su caja de resonancia es mucho más grande. Exacto, es la que le da como esa potencia vocal. Entonces se pusieron a hacer un estudio. Entonces, o sea, perdón. Ah. Si tiene la caja de Echemos Cháchara, uy, no, inclusive eso sí cantaría mejor. Sería Farinelli. ¿Quién es ese? O sea, usted no se imagina lo que sería eso. Es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero ese soy era un buen conversador. Ese no era importa capado, que sea un ciudadano, hombre, de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Entonces... Le dicen, bueno, metieron unos científicos ahí franceses y austríacos, bueno, un jurgo de gente. Entonces dijeron, vamos a estudiar 240 notas sostenidas en 21 grabaciones a capela que hizo Freddie Mercury. A ver qué es la vaina. A ver si era la dentadura, si tiene algún otro, ¿qué onda?, otro elemento que de pronto se nos haya pasado por alto. Bueno, pues esos expertos dijeron, es que las cuerdas vocales de Freddie Mercury se movían mucho más veloz que las de otros cantantes. Entonces, con esa habilidad que él tenía para modular la voz, vibraba los pliegues de su garganta, alcanzando unas frecuencias armónicas que hicieron que su tono y esa versatilidad a la hora de cantar fuera única. Entonces, luego de ese estudio, bueno, detectaron que no solamente fue la dentadura, que hacía parte de la mitología, sino ese virtuosismo increíble de la rapidez de sus cuerdas vocales al interpretar sus canciones. Personas ganadoras, Freddie Mercury, por supuesto. Sin duda. Pero yo personalmente dudo de la pianola. Me da pena con usted. Pero, si lo dicen los científicos, hay que creerle a los científicos. Yo soy del 1% que no creo eso. Creo que tenía buena voz. No, y también al estilo de Steven Tyler, de Aerosmith. Sí. Él también. Claro, él también... Él tiene también súper dientón. Claro, y bocón. Es muy jetón, una boca, sí, muy grande. Ajá. Y también los científicos dicen que sus cuerdas vocales son distintas a las demás. Bueno, es otra teoría que discutiremos en otra sección, y es la relación entre los dientes putrefactos y las cuerdas vocales. Bueno. A ver, María Juliana, yo es muy serio. Dígame, Jaime. ¿Qué serios? María Juli, dime. Personas ganadoras, pues los productores de la película nueva Disney, de Encanto, pues le está yendo muy bien en su primera semana de estreno, en sus primeros días en realidad. De hecho, las cifras mostraron que hay un gran interés en el mundo por conocer esta aventura de Mirabel y su familia. En una colorida visión de Colombia, en su primer día de estreno alcanzó 7.5 millones de dólares y se espera que pueda seguir repuntando para las festividades de Acción de Gracias de este fin de semana en Estados Unidos. Según la revista Variety, el gran reto de la producción es mantenerse firme ante las cintas con las que está compitiendo, que es House of Gucci, justamente, que consiguió 4.2 millones de dólares en su primer día en los cines, y Resident Evil, que recaudó 2.5 millones. Vea. Le está yendo bien. Qué tristeza, las taquillas de antes y estas. Eran otras, sí, pero que teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Otras épocas, mijo, otras épocas. Esto era 78, 94, 144 en los primeros 3 días. Bueno, que no se diga más. Mónica, por favor. Sí, señor. Les quiero decir que mientras se va acercando la noche, me dan más ganas de tomarme mi cerveza favorita bien helada, y yo estoy segura que a ustedes también. Por eso siempre pido en tiendasya.com.co, porque me llega fría en minutos y además el domicilio es gratis. Disfruten de un buen plan para hoy con los amigos y Tiendas Ya. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Recordemos el tema del día, que me parece pero buenísimo, porque yo me siento el 1% del 90%. ¿De Nico, qué consideras que eres el 1%? Soy del 1% que disfruta levantarse temprano y salir a ver la mañana cuando todo el 99% restante está durmiendo. Eso sí, caigo profundo a las 9, nota, Nico. Ah, muy bien, 5-8. Muy cierto, es un programa hecho para un núcleo de amigos. Han demostrado que no necesitan oyentes. No, hombre. ¡Nota, Nico! No, hombre. 5-8. Soy el único en Colombia que veo cine chino. Ah, no me diga. The Battle of Lake of Changlin hizo 890 millones de dólares en taquilla. No, vale. André. 1% en brillar ollas con jabón rey y lavar el baño con creolina por órdenes de la fémina. Bueno, 0-1. Yo soy del 1% que ama la canción Tu pirata soy yo de Chayanne. No me diga, ese sí es, bueno, sí. Debe ser un 1%, sí. Yo soy de ese 1% infame que cogí a mi duende, le di clases intensivas de heterosexualidad y lo encerré con candado en mi armario. No sale desde 1998. ¡Ah! El sonido del programa estuvo muy regular el miércoles, Jaime. ¿Cómo se nota que Orlando volvió a la producción? 5-9. No, déjame, tranquilo, hombre. No, menos. Es que Orlando no estuvo el miércoles. Él estuvo en un remoto, no lo tomen a mal. Es verdad. Pero él desde allá. Nota. Es verdad. Otra vez. Orly no estuvo. 5-9. Está diciendo que menos mal volvió Orly porque el miércoles Orly no estuvo. Siempre mal pensadas. ¿Ah? Me considero un 1% que no le guste el reggaetón, no creas, es más del 1%. Sí, yo creo que es una porción un poquito más grande. Yo le pondría un 35%. En 30. Bueno, pero ¿por qué vamos a pelear por 5? Hombre, pues 32.5, qué diablos. Y ahí vamos, hermano. ¿Ah? Bueno, muchachos, tiempo para la música. Música. Perdón. Bueno. Sultanas de Mercadillo fue grabada por la banda española Ojos de Bruja para su álbum Techari o Techari, es que no sé, está en mayúsculas. Nico me dice Techari o Techari o lo que sea, mijo. Sí, eso da lo mismo, hombre, eso viene a ser lo mismo. ¿Para 2006, qué nos ponemos? Vamos a ver qué es lo que puso Emilio aquí, porque esta sí no la conozco. Pasando el charco. En los originales. Esta sección es presentada por Curazao, un destino que te da más. Pasando el charco. Es que me encontré una nota. Interesante, muy interesante. Y dice, cáncer de próstata y testicular los más frecuentes en hombres, pero aún rodeados por el estigma y el silencio. Es decir, que si a un hombre le da un cáncer en los bombones, es muy delicado expresarlo, Nico. Sí, de acuerdo, no es tan fácil. Y ponen 5 ejemplos, no más, no les voy a hacer muy largo eso. Cirugía, radioterapia, fármacos o simplemente vigilancia. Cada uno de estos movimientos tienen beneficios y riesgos, pero ofrecen, pues, en general, siempre termina bien si se hace a tiempo y si se hace con un gold standard. Y hay cinco ejemplos. Cáncer de bombones, Arjen Robben. Yo sí, claro, claro que sí, él tuvo muy joven. Cuando ídolo. El Groningen, creo. Ídolo. Sí, claro, él muy joven tuvo cáncer. ¿Él dónde está Robben, hermano? Se retiró, creo que ya se retiró, porque lo último que hizo futbolísticamente hablando fue en el Groningen de Holanda. Él arrancó su carrera ahí y ahí es donde él, muy joven, creo que tenía, no sé, 18 años puede ser, sufre de cáncer de testículo, lo curan y bueno, ya después empieza a crecer Arjen Robben como jugador en el PSV y bueno, después todo el camino que conocemos. Y bueno, un gran jugador de Holanda, de los Países Bajos, y fue una figura del Bayern, ¿no? Si no estoy mal. Gran figura del Bayern Múnich, claro. Él jugó en Bayern Múnich, Chelsea, Real bueno. Madrid, bueno, tantos lados. Rod Stewart, cáncer de próstata. Mire. Lance Armstrong. Ah, es sí, claro. Monolítico. Él tuvo, es monolítico. ¿Tuvo cáncer de testículo, Lance Armstrong, o no? Claro, quedó con un sí. Solo bombón. Correcto. Robert De Niro, cáncer de próstata. No sabía. Sí, hermano. Esa sí no me la sabía, que Robert De Niro había estado en esas. No, yo se la cuento. Pero es que usted no sabe contar vainas. Y el otro muchacho se llama José Francisco Molina. Claro. Arquero del Atlético Madrid y Deportivo La Coruña, él sufrió cáncer de testículo, él creo que testicular. Alguna vez un par de selecciones españolas, fue un arquero tan destacado, pero sí se recuerda mucho cuando él en La Coruña, que era un equipo muy exitoso, y está en tercera división, pero a finales de los 90 era un equipo exitoso, Molina sufrió de cáncer de testículo y bueno, se recuperó, por fortuna. No, es que el cáncer de testículo se recupera uno. Pero no se recupera el alter ego. ¿Sabe a quién le dio? Ahora que estoy pensando que usted me dice. Hay un delantero búlgaro, qué paradoja, llamado... Nico, pero no se luzca tanto. ¿Sabe cómo se llamaba? Lugo Penev. Y le dio cáncer de testículo. ¿Lugo Penny? Penev, con B, le juro. Lugo Penev jugaba en el Celta de Vigo y sufrió cáncer de testículo. Generalmente le extirpan a uno un bombón, ¿no? Sí. Sí, tengo entendido que lo que se hace es que se extirpa un testículo. Pues el que esté... ¿Pero por qué no dice bombón? No, es que bombón me parece de... O sea, sí, bastante sí, polémico. Yo voy a un además. Médico y me dice, mira, es que estás mal de los bombones. Yo le digo, perdón. No, yo paro y me voy. A uno decirle a su novio, no como, wow, qué bombones. El Twitter que escribió lo claro, de el bombón. Claro, me acuerdo. Maestra. Me acuerdo. No. Sí, pero no, pues sí, yo llego y le digo, usted, doctor, pero... Pues, si es un urólogo, entenderá que es un bombón, ¿no? Bueno. Unos chocolates triunfo, ¿no? Es que de verdad, y el ordinario es uno. De verdad. Pero los chocolates triunfo no, porque... ¡Ah, magníficos son, hombre! Además son chiquitos. No, ¿nunca has probado? Así. Me tocaron. Así, enanos. Son muy eran buenos. Muy finos. Sí, mucha categoría. ¿Qué tenían relleno por dentro? Claro, y en una época, miren cómo como cambian. Como los bombones, ¿saben? Todos los bombones ¿saben? Tienen relleno por dentro. Bueno, tranquilo. ¿Saben cuál era la diversión de uno cuando niño? Cálmense, hombre. No. La diversión de uno cuando niño, vendían una imitación de cajas de cigarrillos. Ah, y eran chocolates. Y eran chocolates. Uh-huh. Entonces uno sacaba... O sea, ponle tal algo, vez sí, de eso tengo un vago recuerdo. Había quizás. Unos que eran de chocolate, uh-huh. Que eran... Que eran como unos cigarrillitos de chocolate. Claro, que es como una imitación de una caja en vez de monedas, de cigarrillos. Y eran con cigarrillos, venían como en un aluminio, uno quitaba el aluminio. Tal vez de eso sí me acuerdo. Y había unos que era de menta. Y era una imitación de otra caja de cigarrillos, digamos, uh-huh. Como más light. Hay otra empresa muy famosa en Medellín que es Astor. Sí, Astor, claro. Los famosos morritos. Los bombones del Astor. No, los besos de negra. Los famosos, no, los claro. Famosos morritos. Perdón, no, morritos. No, claro, ahí los existen. Los que le quitan a uno todas las muelas completas. Los dulces esos. Las melcochas esas de sabores que son tenebrosas. ¿Qué, de al Astor? Pues para nuestra edad. ¿En Astor? No, los cuadrados. Los turrones. Sí, los tumbamuelas. No. ¿Cuáles? Dulces como melcochas, dulces de colores que lo le sacan unas muelas. Sí, como transparentosos. Sí, como cristalinos. Sí. No, hermano. Empacados bueno, transparentes. Sí, con celofán. Sigamos. Pasando el charco, por favor, Mónica. Bueno, les quiero contar sobre los músicos que tienen películas para este 2021, no solamente Lady Gaga, sino también otros artistas, como por ejemplo Harry Styles, que hace un sorpresivo cameo en la escena post-créditos de Eternals, y él se presenta como Eros, el hermano de Thanos. Los que se vieron Eternals tuvieron que haber visto a Harry Styles. En otra película que recibió muchos elogios y muchos apuestan por ella para los Oscars 2022, es una película llamada Licorice Pizza. Esta cinta de Paul Thomas Anderson, aparece Haim, la hermana menor de las Haim, y hace una actuación, hace un debut como actriz, y es una de las películas más esperadas para el 2021, se va a estrenar próximamente. Y hay otra en donde aparece Ariana Grande en una película también muy importante, que se llama Don't Look Up, en donde comparte pantalla con Jennifer Lawrence, con Leonardo DiCaprio, con Meryl Streep, con Timothée Chalamet. Uh-huh. Y Ariana Grande tiene una participación importante, dicen, y también pues dicen que lo hace muy bien. Así que no solamente Lady Gaga, que a Jaime además no le gusta, no sé cómo actuaría, porque a mí me gustó mucho. Pero es un derecho a expresar, claro, el 1% claro, su pensamiento, ¿no? Sí, no he visto. Y no me gusta desde la primera película de eso, de Star is Born. Sí, sea, uf. Créeme que es muy flojo. Bueno, es que además ahí también la estaban descubriendo, fue su primer papel, no sé cómo lo hará, bueno, en House of Gucci. Bueno, hubiera el segundo. Ok. Bueno, listo. María Juliana, antes de ir con nuestro patrocinador. Bueno, pues Eddie Redmayne, quien protagonizó La Chica Danesa, papel por el que consiguió de hecho su segunda nominación al Oscar, de una entrevista de Times, y dijo que está arrepentido, que se arrepiente de haber interpretado a este personaje, que en ese momento pues fue muy importante para su carrera, pero que si en este momento se lo propusieran, sin duda alguna no lo aceptaría. ¿No? Fue muy criticado, de hecho, eso fue casi que la primera chica trans conocida, o sea, es considerada, sí, claro, como la primera chica trans conocida. Fue muy criticado en su momento y dice que el gran problema con eso de la brecha es que hay muchas personas que no tienen una silla para hablar del tema, y que el protagonista, quien lo protagonizó, debió haber sido, de hecho, una persona transexual. Okay. Entonces, bueno, dice que a pesar de lo importante que fue para su carrera, en este momento no lo aceptaría. Buen papel, además. Con Alicia Vikander, puede ser esa acuérdese película. Acuérdese del moñito. Claro, ¿no? Alicia ¿no Vikander, ¿cómo no? Sí, me acuerdo. Acuérdese del moño. Pero como si fue. Pero no digo nada porque empieza. Acuérdese del moño. Claro, el ñomo, sí, sí, el ñomo. Sí. Divino, divino. Claro. Alicia Vikander. Y ese moño, ese pelo atrás, cogido, divino. Bueno, listo, ya volvemos. Bueno. Cuento yo, Nico, ¿tenemos algún premio hoy para el ganador del Twitter de la semana que usted generalmente lo feria, quiere decir usted? Lo ferea. Sí. Lo feria. Lo ferea. No, eso es como fotocopea o negocia, ¿no? Lo feria. Sí, yo no claro dije, que eso tren. Fue María Juliana, ¿no? ¿Qué? No. Usted corrigió a María Juliana, yo no me dejé. Tranquilo. ¿Hubo? ¿El premio? ¿Premio? Dale, ahí, el premio sí, tenemos premio, claro, Moni lo tiene. Y esta se llama El Caracol Azul, el restaurante de hoy. Les quiero contar que es un restaurante que fusiona la comida mediterránea, Elina, con la reconocida comida peruana. Fue fundado en Guayaquil en 1974, pero desde el 2015 está en Colombia deleitando el paladar de los colombianos. Y en el 2015 y hasta el 2019 fue nominado en los premios La Barra como uno de los 6 mejores restaurantes del país. Así que ellos están ubicados, este restaurante que les cuento, el Caracol Azul, en el Hotel Vintage, que queda en la calle 100, número 1355. Pueden seguirlo en Instagram como @caracol_azul_vintage. El premio, pues es una cena completa que va para 4 personas, pero además, uy, también tienen, no, botella de vino y botella de whisky. Buenísimo. Delicioso. Gran premio. Quedaba antes ahí por Rosales, ¿no? Delicioso es el caracol azul. Delicioso. El azul ajeno. Uy, sí. Es buenísimo. Bueno, vamos con música, si les parece. Por supuesto. Vamos avanzando lentamente, pero avanzamos. El turno para, perdón. ¿Qué le pasó? Turno para, no. Pentatonix, You're Out, lo nuevo de ellos. Bueno, como les comenté, tuve la oportunidad de ver hoy la película House of Gucci, de uno de los directores más admirados por esta persona, que se llama Ridley Scott. Él hizo demasiada vaina en la vida, ya ese hombre ya merece lo mejor. Y pues esta película es un trabajo brillante, es una película hecha en los 80s en Milán, sobre la historia de la familia Gucci y la entrada a la familia de una chica que Maurizio Gucci conoce en una fiesta, y pues eso termina siendo un gran problema porque ella es una trepadora realmente, y el papel pues lo hace Lady Gaga, los papeles de Al Pacino, impresionante. Jared Leto lo van a nominar al Oscar, impresionante. ¿Sí? Uy, es que además no lo reconoce uno. Él es... ¿Camaleónico? Sí, ¿cómo es? Pues bueno, él siempre ha tenido como varias facetas y demás cosas, ¿no? Ha sido como... A mí no me particularmente, no es que me no parezca... No te mata, sí, no es... No, no me parece pues la machera. Prefiero otros actores. ¿De qué, quién? De Jared Leto, que estabas diciendo que lo van a nominar al Oscar por ese gran papel. No, pero es que lo tienen que ver. Claro, a mí no me gustó, sí, seguro. Y él se ganó el Oscar por el Dallas Club. Y no, aquí hace, o sea, es irreconocible, es un señor de 70 años. No, buenísimo, hay que verlo, Nico. Yo le recomiendo que lo vea. Claro, porque es que juzgar antes de ver es muy delicado. Ah, sí, imposible, imposible. Es que no parece. Tipo no es él. Yo me di cuenta en un momento de la película y dije, uy, este man yo lo conozco. Y era este man, pero es papel de un señor calvo con bigote de 70 años. Pero la película es supremamente bien hecha. A mí lo único que debo decir que me disgustó profundamente fue Lady Gaga. ¿Por qué? Yo sabía que iba a decir eso. Obvio. No, yo no puedo. Primero, y no se van a ofender y lo tengo que manejar con gran propiedad, pero, o sea, no sé, parecía un boxeador, o sea, yo no sabía, o sea, está... ¿No tan femenina? Y está cero femenina, okay. O sea, es una mole de carne, pero carne de esa dura, o sea, es puro Murillo, Nico, es que no sé qué. Claro, hombre, Murillo. Claro. No, Murillo. Las mamás compran Murillo. No. Sí, Murillo. Sí, es muy berraco porque eso es una parte mucho más dura. Claro. No, Murillo. O sea, más duro que el muchacho. Okay. Sí, claro, sí. Y rejuda. Y no, nada que ver para mí. Y como actriz lo único que hace es la carita esa discotequera. Es el único swing que tiene, es esa risita en toda la película, que hizo lo mismo en la otra. Sí. Entonces, pues mucha suerte. Ahora, si la llegan a nominar, pues yo me retiro pues del país, porque ¿qué más hacemos? En esa película todos los actores fueron todos nominados o ganadores del Oscar. Adam Driver, que a mí no me gusta, hace un buen papel, que es el chico Gucci, nominado al Oscar. Pacino, ganador del Oscar. Jeremy Irons, ganador del Oscar. Y Jared Leto, ganador del Oscar. Y Lady Gaga, ganadora del Oscar por la canción Shallow. Oh. Baby, tell me one more time. No. Con ese grasulento, ¿no? No, exacto. Yo soy el 1% que pienso que... Mire, yo no estoy hablando de cantar aquí porque no canta. Pero su figura es infinitamente difícil para mí. O sea, es una belleza que yo no entiendo, para explicarlo bien. Ok. Está embolatada. No, para mí... La belleza la dejó joven, o sea, no sé qué explicar. O sea, Márquez decía que la belleza reposa ante la madurez, ¿no? Algo así. Uh-huh. Sí. Se reposó con su madurez. Y la belleza se fue de joven, sí, pero exacto. Para mí. mucha gente que le parece muy linda y por favor no me van a levantar en el Twitter, porque pues yo pienso que cada cual tiene que dar su... Pues, y yo soy el 1% de los que piensa eso. Y como actriz me pareció un petardo. Ahora, es que llorar... Uy, yo estuve con gente que lloraba todo el día. Yo tengo gente muy cercana y que solo llora en sus papeles. ¿Plañideras? Si yo le escribo por el interno. ¿Plañideras? Todas las actrices lloran, pero es que ese no es el papel de una actriz, llorar. Hay que llorar sin que se le salgan los mocos, por ejemplo. Claro. ¿Me entiendes? Sí, obvio. Tiene que ser una llorada que usted estética. Usted mira a Meryl Streep y no se le sale un moco nunca cuando nunca, llora. Nunca, nunca jamás. Porque eso es llorar bien. Pero cuando usted llora y empiezan a salir un poco de agua por la nariz, pues no. Es una mala llorada, ¿no? Claro, obvio. ¿Esa se la hago yo? Sí. Pero la película se deja ver, un poquito larga. 2 horas 37 minutos. Y yo nunca he entendido por qué las películas tan largas. Pero yo creo que es que los directores así ya como tan importantes o tan antiguos o tan destacados, todo lo que hacen es largo. Este man hizo unas vainas increíbles. Eso todo lo hizo Ridley Scott. Y esta película, pues, muy bien financiada. Yo no sé cuánto les costó, pero pues es, pues, teatros llenos y muy bien, muy bien el tema de la riqueza de la moda. Es que la moda le ha dado mucho dinero a mucha gente, ¿no? Claro, es peor que el perico. Bueno. O sea, tú, ¿no? Sí. Usted coge unos materiales de cuarta y vende una cartera, no de cuarta, pero un cuero, y vende una cartera por 3,000 y le costó 80. Exacto. ¿Explico? Y se hace pues una plata importante. Y eso es, que dicen que eso da más plata que la droga. El que se posiciona, eso es legal, por supuesto. Sí. Quiero aclarar porque después me dicen, pero Jaime, ¿cómo va a comparar? ¿Sí o no? Es legal, pero es muy rentable la moda. Entonces, lo que tú ves en un almacén y tiene el sello de Gucci, en otro almacén que no tiene el sello de Gucci, puede ser exactamente lo mismo, vale 20 veces menos. ¿Me explico? Claro, lógico. Es la marca, es como marcan al ganado. Entonces, la moda es que las mujeres se vuelven locas con esos accesorios, pues que son de primer nivel, yo lo entiendo. Tampoco es que son hechos con piel de marrano por allá de Oaxaca, ¿no? Bueno, tranquilo. Son hechos. Ellos tenían una carne, no me acuerdo, pero tenían unas vacas con que hacían el cuero y le sacaban la carne, pero unas vacas como de 2,000 kilos. Vale la pena ver la película, se llama La Casa de Gucci. Y ya la estrenaron y es estupenda. Y por ahora les garantizo que no va a Netflix. No va. No, la presenta Universal. ¿Va? Uy. No creo que Universal pase sus películas en Netflix. Netflix. Perdón, Netflix. Bueno. Netflix. Bueno, ¿qué estamos, Ana? ¿Gente de qué? Estamos gente de buen gusto. Con Full House. Más gusto que los Gucci, no hay. Eso sí. Ah, y la historia llega hasta cuando alguien de muy buen gusto, que esa parte me la pillé yo, y a mi pareja, es tal. Y descubrí solamente porque dijeron, mira, esta es la propuesta para mejorar la imagen de Gucci. Y el tipo dice, pero ¿este? ¿Y este quién es? Este Jano. Y ahí supe, ¿saben quién era? Tom Ford. Él es Tejano. Tom Ford. Y a mí me aplaudió mi pareja, le dije, Tom Ford, porque es Tejano. Y el tipo, curiosamente, en los 90s, despegó a Gucci y la volvió una empresa multimillonaria que hoy vale 60,000 millones de dólares. Uy. Y Tom Ford se salió y hizo su nueva marca sola. Tom Ford. Nico, las camisas a $800. Usted merece 4. No. Mínimo. Qué lindo, hombre. Buenísimo. ¿Usted pagaría por una camisa 800 barras? ¿O lo tiene que matar? Uy, es que el dólar está como tan caro. No, es que el dólar hoy amaneció muy caro. Sí, es que está un poquito caro. Bueno, gente con buen gusto, me queda espacio para una nota. ¿Quién se la pide? Yo. Ven, Nico, tranquilo, porque él sabe que no tiene opción. No, dímelo. Sí. Bueno, sabe, pues, mijo. Para ir con otra que no es de tu, que no es de tu agrado. Gente de buen gusto, Adele y sus fanáticos. Pues hoy 1% de los que les parece que yo Adele sé. Es claro. un petardo. Yo sé. Gracias. Pues consiguió hoy viernes un raro doblete al encabezar las listas de álbumes y de singles más vendidos en Reino Unido con este álbum que acaba de lanzar, que fue esperadísimo, 30. Pues la Official Charts Company anunció que este primer álbum de la diva del pop después de 6 años vendió 261 mil copias esta semana, convirtiéndose en el disco más vendido en su semana de lanzamiento en 2021. También ocupó el primer puesto de la lista de sencillos por sexta semana consecutiva con su tema Easy on Me y superó su propio récord que había establecido con la canción Someone Like You, que mantuvo en la cima de las listas durante 5 semanas. Entonces, no disco más quiero, vendido. No te quiero interrumpir, pero. Y single. Me parece que Björk, el señor ese que no sabe qué es el reggaetón, sí. Ya va. Ya lleva 1 millón de copias de un disco completamente desconocido 40 años después de que se haya. Separado el grupo. Voyage, ¿se acuerda? Sí, lo claro, claro. Ayer. Ídolo de ídolos. Pues yo no soy del 1% que no soporta Maluma. Yo creo que somos con el 40% hoy en día. ¿No? Uy, yo creo que sí. Yo creo que somos en un poquito más alto el porcentaje. ¿Será un 50? ¿Será la mitad? Duro. Es que divide mucho. Sí. El tema de Camilo, ¿seremos el 1% o es un grupo grande, Nico? Yo creo que es un grupo que va creciendo. O sea, ya no somos el 1% el que sabe. No, la creo que va la creciendo. Del Cúcuta Deportivo. Exacto, no es lo mismo. Del 48. A ver. Pues hombre, yo no sé, yo creo que voy a tener palo ahorita en los oyentes, el tema del día, Nico. ¿De qué consideras que eres el 1%? ¿No? Ya, están mandando tonterías. Te felicito sobre la explicación de la película de Gucci. Un saludo para Nico, el Gianni Versace de la radio. Ay, bueno. No puedo permitir que maltraten a nuestras chicas, pero nos dan bomba a los muchachos. Soy tan raro. Soy el que entiende y sabe que hablan de qué hablan los muchachos en los originales. Y ahí sigue una despachada terrible. No, bueno, pues es que obviamente sabemos quién es Farinelli, por supuesto. El que le mandaron quitar los bombones, de hecho, para cantar más agudo. No, pero no todo el mundo tiene que saber quién es Farinelli. Yo no sé. Ah, bueno, yo pero no estoy de acuerdo porque uno tiene que saber quién es Farinelli. Eso es totalmente falso. Sí, de acuerdo, y no de tiene hecho, que saber. Yo lo conocí por una película europea que estuvo nominada al Oscar y fui a verla y me quedé dormido a los 22 años. Pero no hay que saber quién es Farinelli. Sí, no, no es obligatorio. No es obligatorio. Sí, pues, no, a mí es que en la carrera me enseñaron. Por eso, pero yo creo que ni el 1% de la población colombiana sabe quién es Farinelli. De acuerdo, nadie. ¡Claro que sabe. Nico! Entonces, en ese sentido, sí, no puedo hacer nada. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! A propósito de Farinelli, pues esto es un arepaso. La nave DART salió hace un par de días por parte de la NASA en California y su misión es mandar un sistema binario en una pequeña nave cuya función es estrellarse a propósito con un meteorito, con un asteroide. Porque quieren probar que con esas lanzamientos de naves asteroides que afectarían la Tierra. Ustedes saben que hace 60 millones de años llegó a la Tierra un asteroide de 600 kilómetros de diámetro y acabó con el mundo y mató a los dinosaurios, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, no me acuerdo, pues, pero... Pero dice la historia, sí, pues, digamos, es que no hay que saberlo todo. Pues. Tampoco, pues, tan viejo, pues, por no acordarse. El 1% que se acuerda de esa vaina. Exactamente. Bueno. Y la misión es llegar a un meteorito que tiene 160 metros de diámetro, o sea, no es gran cosa. Pero donde llegue a la Tierra puede hacer un daño muy grande. Puede ser complicado. Con una ciudad completa y con muchas cosas más. Se llama Didinos. Y esta nave DAR llegará 9 meses a Didinos. Yo la verdad no les puedo dar más pistas. ¿A qué distancia está el asteroide Didinos de la Tierra? Eso es todo. Ahí les boté y pueden sacar calculadora y dividir y calcular la velocidad a la que va la nave y ahí les sale. Es que yo no puedo darles más pistas. ¿A qué distancia está Didinos, el asteroide de la Tierra? Más música, Orlando. Orlando, olvídese del programa un rato y saque esa calculadora. ¿Saben qué puede sacar? Internet, hermano, fresco. Bueno, tranquilo, hombre. Es que lo veo muy acosado. Está el asteroide Didinos de la Tierra, donde va a estrellarse a propósito la nave. Más música. SART. Ya se va a estrellar en 9 meses. Más o menos en 9 meses. Ahora, yo no puedo garantizar el tiempo exacto en que se estrella ni la hora. ¿Qué distancia está? Arbolito de Navidad que siempre, bueno, florece a los 24. ¿Qué pasa con la música? Bueno, menos 2 para Mónica, menos 2 para María Juliana por no tener ni idea. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Orlandito se tiró, pero pues horrible. No te va, sabes que no te va a castigar porque estás como agripado. 400 mil kilómetros. La luna está a 300 mil, hermano. Yo creo que más lejos. Además, de aquí a la luna hay 3 días. Aquí al asteroide hay 9 meses. Pero Nicolás la sacó del estadio. Chapo para Nicolás. Vamos. A ver. No sencillo. A ver. Simple porque no es la respuesta correcta. Ah. Porque ante los locos. Sí, mucho sabio. No, sí, sí. Fue de paso. No, pero porque había que calcular un poquito, ¿no? No, fue de paso. Nave que va a 27 mil kilómetros por hora y se tira 9 meses, 27 mil kilómetros por 9 meses. O sea, 25. Una regla de 3, digamos. Por un, no, regla de 3 no, mejor ahí sí, no. Es simplemente multiplicaciones, Nico. Dejamos así, ¿no? Bueno, sí, el tranquilo. Que aclara, oscurece. 12.4 millones de kilómetros. Se tira 9 meses. ¿Cuánto dijiste? 16. No le voy a poner más 1, pero si me permite le pongo más 1. No. ¿Puedo solicitarle? ¿Ve? Orlando. También dice que no. No. ¿Y tú, Mónica? No. Nico, ¿usted ya sabe? No, pues yo sé. Yo sé cómo estoy aquí. Yo estoy solo. Estoy solo en el desierto. Lo sé. Y ahora sí sobrevivo al sol y a las inclemencias. Bueno, Orlando tiene menos 26 puntos, yo tengo menos 17, Mónica tiene menos 14 y Nicolás tiene menos 2. Bueno, despegamos, por favor. Well, George Orlando ha escrito mucho sobre un repaso que prometo hacer hoy. World Culture Lab, Mauricio Amado, desde LA, California. Bueno, vamos con música. Muy bien, Nico, oígame. Lo vi bien. Lo hizo, fue arepa con toda. 12 millones no se me ha pasado por la cabeza. Pues que yo guardo las respuestas de los que tienen menos dos, pero mira las respuestas de los de menos dos. No, tranquilo, tranquilo. Es confidencial, es nuestra intimidad. No puse ni idea. Prefiero no leer nada, hermano. No, yo sí puse, pero pues muy lejos de un millón. Vamos con Crazy de Seal. En Cali, 98.5. El turno para la mujer más feliz del mundo, happier than ever, más feliz que nunca, Billie Eilish. ¿Cómo le va a usted con Billie Eilish, Kiko? Me parece que tendría que poner un poquito más de entusiasmo en lo que hace, le diría. O sea, usted es del 1% que no le gusta. Estamos de acuerdo. Es que me parece que lo hace sin entusiasmo. Es como, no sé, como si estuviera vendiendo periscopios, no sé. Pero como... ¿sabe que es bonita, Olaf? Bonita. Sí, pero métele un poquito de ganas, pues, también. No, yo estoy de acuerdo contigo, Nicolás. ¿Nos tuteamos hoy o todo bien, hermano? No, dele, que ya es viernes fresco. Usted cálmese. Billie Eilish, Billie Bossa Nova. Bueno, vamos con los homenajes de hoy. Earl Wild, pianista americano. Nació en 1915, el favorito de Nicolás en su adolescencia. En 1931, Adolfo Pérez Esquivel, arquitecto, artista, pacifista argentino. Premio Nobel de la Paz, Nico, en 1980. Sí, claro. 1944, Roberto Fontana Rosa. Ídolo. Pues. Ídolo. No, pues, ídolo. Correcto. Difícil que haya alguien más genial que Fontana Rosa. ¿Usted? Bueno, no, pero ¿y no? Maradona. Ni yo. Fontana Rosa es monstruo. ¡Monstruo! En 1944, Jean Terrell, cantante americana de The Supremes. Ilona Staller, ídola. ¡Hombre, no me diga! De otro campo. Claro, húngara. Las duchas, no, italiana. No, era húngara. Pero. Ah, pero. Trabajó mucho tiempo, o sea, vivió mucho tiempo en Italia. Pero italiana, pero, estuvo en Italia. En pero política. ¿Sabe qué? Ella nació en Hungría. O sea, ¿cómo le conoce la vida a la dama de las duchas diferentes? Hombre, ¿cómo olvidarla? ¿Por las duchas o por ella? Sí, por las dos. Se bailaba, se bañaba muy bien. DJ Khaled. Es que no puedo ser muy específico. Ella fue diputada, ¿no? Sí, por eso le digo que fue política italiana, por lo cual debió ser italiana para estar por ahí. Oiga, ¿no? Pero es que yo, ¿por qué tengo la vaina de que ella nació en Hungría? No, estoy seguro. Pero si es que si usted lo dice, yo nunca cuestiono. O sea, si usted lo dice, yo no claro, lo cuestiono. Claro, nació en Budapest. Si lo dice, exacto. O sea, ¿cuál es el problema? Pero es que nacer no es... Ser. Ser. Es italiana. Claro, claro. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, Tommy, oiga, dígame. ¿Sabes tú que todos los días nace Tommy Dorsey también? Oiga, sí, ese sí, qué vitalidad, ¿no? Uno nacer a diario no. Es muy, muy, muy vital. Todos los días me ponen a Tommy Dorsey. Hace poquito lo pusimos, que Tommy Dorsey sí. Con Sinatra. Otra vez. Ah, pero parece que falleció. Vamos a decir una cosa en los nacimientos, ¿cierto? O tú naces o en nacimiento, el año o mueres en el año. O muerte, pero no puedes muerte. Poner dos veces. No, pero déjenlo porque la gente nace y muere. Raúl Velasco se murió. Uy, hombre, siempre en domingo. Muy cansón, muy cansón. Y ahora con ustedes, señoritas. Bueno, Raúl Velasco, Bernardo Bertolucci. No me diga. Murió muy joven, ¿sabe? ¿Cuántos años murió Bertolucci? 41, sí. 2018. Es que no me la sé decir bien. Pero 70 y pico, no, tampoco tan joven, pero 70 pero tampoco, y pico, pues tan cucho. Bueno, Orly, usted me dirá si estamos listos para disparar. Y Tina Turner, que nació en 1939. Claro. Hay obras de teatro de ella. Una vida muy dura con Ike, su esposo que la abofeteaba permanentemente. Sí. Una historia muy, muy, muy difícil. gran obra de teatro de Broadway y la actriz tremenda. Y ahora la estrenaron en España, en Francia. Bueno, vamos a poner la canción tal vez más famosa de los 80s de ella, ya como solista, y ella tiene unas piernas muy bonitas, muy fuertes, ¿se acuerda? Claro. What's Love Got to Do with It? En los originales, Un Buen Plan. Bueno, pues un buen plan ir a ver cine, ir a ver Encanto, las maravillas de los paisajes y la cultura colombiana. Yo voy el domingo. ¿Ah, sí? Sí, ya compré boletas. Hace un par de días para el domingo. ¿Y vas con los planeadora. Gatos o con tu novio? Con mi novio. Magnífico. ¿Y tu novio es juvenil? O sea. Juvenil, claro. Es un hombre antiguo. No, es juvenil. Sí, es un hombre antiguo. Me encanta ese término juvenil, ¿no? Es un sardino. Jovial, jovial. Sí, es un sardino. ¿Qué edad tiene tu novio? 37. Ah, sí, sardino. No, es un cucho, mijo. No. Ya, no, no se cocina en dos aguas, pues. Olvídate. Está súper bien. Para no, 33, está 33, 37, apenas. Perfecto. Bueno, pues. Es una recomendación, un buen plan, María Juliana, así de picado como el que boté yo. Bueno, pues un buen plan también este fin de semana ver los recomendados de Netflix, por ejemplo. Recomendaron ya varias películas, teniendo en cuenta que ya estamos entrando en esta época de diciembre, en esta época de Navidad. Una de ellas se llama El Chico que Salvó la Navidad, que cuenta la historia de Nicolás, un niño muy, muy pobre, con el que el fin... De que el pequeño. Minutico, ¿cómo que muy pobre? Yo esa parte no me la sé de Nicolás. Es muy pobre. Sí. Gana mucho mejor que todos. No. Es que es otro Nicolás. Ah, con yo creo que es como la historia de mi vida. Sí, claro. Ah, pensé que era Nicolás y le tiraste de pobre el tipo. Gana no. Más que todas. No, Johanna. No lo dudo. Bueno, recomiendan ver entonces esta perdón, película. Nico, lo vendí. Que no, cuenta mal, lo vendió re mal. Que cuenta la historia de su padre que se va a un viaje a una villa de elfos para conseguir regalos para su hija. También recomiendan ver Bohemian. Pero, perdón. Dime. No, pero deje que es un buen plan. Ir a una cabaña de elfos sí. Para buscar regalos. Imagínate. Nicolás, su opinión. Le digo, es un buen plan. ¿Pero para qué? No, para el papá. Es un buen plan para el papá. Es un buen plan ver la película. También recomiendan ver Bohemian Rhapsody. Que también está en la plataforma de Netflix. Y también una serie que se llama Elfos, también para ver con los niños en esta época que ya comenzamos la época de Navidad. No tienen nada más, no tienen unas vainas más chéveres. No, pero está bueno. Esos fueron los recomendados de Netflix. Mónica, magnífico recomendado. Bueno, yo quiero y les quiero recomendar, y sería un super plan que se van a YouTube y busquen una niña, una bebé de 11 meses, que hace snowboard. En China, la niña se llama Wang Yuji y ya es toda una celebridad. El video obviamente es conocido el nombre. Es súper viral. Y pues la verdad es que es impresionante. Sí, los bebés obviamente digamos que tienen ciertas cosas de flexibilidad, por ejemplo. Sí. Pero tienen mucho equilibrio. Y entonces pueden buscarla. Y ausencia de temor. Total, claro, es conocimiento de los riesgos del deporte. Claro. No, es impresionante, de verdad, búsquenla. Se escribe W-A-N-G Yuji. Y ahí van a encontrar cómo esta niña, esta bebé china de Pekín, domina perfectamente la tabla de snowboard. Y sus papás, pues, dicen que ellos le pusieron los zapatitos, la pusieron en la tabla y ella de una se deslizó. Pero además no saben el equilibrio pobre que tiene con su perrito. No va a tener vida de aquí en adelante porque la van a querer preparar para los Juegos Olímpicos de invierno. Cuando sea grande, esa niña no va a volver. Pero ese es un buen plan. ¿Qué tal uno ganar una medalla de oro? Bueno, sí, un planazo. Bueno, pero yo sí quería aportar algo. Me he dado cuenta que los buenos planes es como la belleza. Depende de los ojos con los que se mira. Claro, exacto. De acuerdo a los ojos. Porque yo estos planes que me acaban de proponer, estoy infinitamente preocupado. Pero pues todos los planes están en los ojos o en el corazón de que lo siente. Obvio. No todos los como planes. Todo, no hay ninguna opción todo, en este fin de semana. Mucha suerte a todos, el último repaso de hoy. ¿Ustedes saben del árbol de Navidad, el Capitolio de Washington, el que cortan todos los años? Y todos los presidentes, pues, les gusta y lo aprueban, ¿recuerdan? Un árbol... Sí, sí, sí, hemos hablado, claro, de eso. May, hemos hablado de eso acá. Un segundo. No lo acose, Nicolás, cálmese. Sí, cálmese. Aquí hemos hablado de eso, sí. Ahora, si ustedes se acuerdan del tema de que cada año en Washington llega un árbol de Navidad. Sí. May, aquí hemos hablado de eso. ¿Y hablaron del último árbol? Porque si hemos hablado, todos no, de ese no. No, de ese año no. No hemos hablado. Y todos los años llega un árbol que es cortado en diferentes lugares del país. El nuevo árbol se denomina, no les voy a decir cómo porque las manitas veloces de las chicas no nos van a permitir. Nico también tiene ya, manos veloces, chicos y chicas. No, a Nico le creo. Ah, bueno. Uy. No, yo le creo. ¿Yo qué culpa tengo? Tengo una credibilidad increíble por ese muchacho. Bueno. Este árbol ya pues va en camino. No, ya llegó. Llegó hace unos días. Llegó hace 5 días, disculpe. Desde donde lo cortaron hasta el Washington Distrito de Columbia, ¿cuántos kilómetros recorrió? Eso es todo. Llegó el 19 de noviembre. Se acabó el tiempo y no tengo ningún mensaje. ¿Cómo que no? Yo te respondí hace rato. ¿Sí? Sí. Orlando Rivera, 750 kilómetros. Nicolás Samper, 399 kilómetros. Antes puso 16 millones de kilómetros. Bueno, menos mal corrigió. Mónica Martínez, 3.000 kilómetros. María Juliana, 1.300 kilómetros. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. El árbol salió. La correccional. De Six Rivers National Forest en California. Lindo el árbol. Recorrió 5.311 kilómetros. Parte número 2, es que es doble. ¿Qué altura tiene el árbol? Pensemos a ver. ¡Música! Vamos, Wilson. Gracias, Wilson. Todo bien. Orlando contesta. No, este sí es mi ídolo. El árbol de la Casa Blanca es más chiquito que el de mi casa. Según Orlando, tiene 3 metros. Nico, su opinión. No, pero pues bueno, pues usted sabe de pronto que... es un árbol para el perro de Joe Biden. No, pues son tiempos también de menos austeridad. Uno para Orlando Rivera. En los originales. Mónica, 10 metros, chiquito. Nico, 13, chiquito. Sí, chiquito. Y 10 es alto. Wow. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... El árbol tiene 26 metros de alto. Y se llama Sugar Bear. El oso de azúcar. Lo cortaron el 25 de octubre. Bueno, ¿cómo va el repaso, María Juli? Punto para nadie, ¿verdad? Listo. ¿Pero tú quieres que te dé punto con 10 metros? Tiene 26. No, pero no dijiste claro. Nada del arepaso anterior. ¿Tú tampoco pusiste la primera 10? Parte. Juli, ¿pusiste 10? Parte, puse 15. Era? Era los kilómetros recorridos. Pues es que nadie puso listo. 5.300. Bueno, ¿por qué le va a regalar al que puso 3.000? Estoy confirmando. Error. Claro, no, yo estoy también. Es que también es siempre atacando al pobre Nico porque va. Bueno. Uy, no, que es esta rosca de género. Bueno. Oiga, Nico, el género. Mire, ¡ah! Orlando tiene menos 27 puntos, yo tengo menos 17, Mónica tiene menos 14 y Nicolás tiene menos 3. Pero si tenía más 4, tenía Nico. Menos 2 y le acabaste de poner un menos 1. No, pero pues, es que se pone histérica, de verdad. Yo creo que yo me debo retirar. No, cálmese, cálmese. No, yo estoy calmado. Pero es que también esta gente piensa que yo estoy serruchando con usted algún dinero o algo. Y esto no. Exacto, siendo corruptelas. O sea, es como si estuviéramos ganando plata por eso, hermano. Corruptelas y vainas. Bueno, ya volvemos. Orlando Rivera me tiene seco porque tiene pauta. Imagínense, ¿hace cuánto no me ponían tan seco? ¿Ah? Uah. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño es eso, no está ni bueno. María Juliana, ¿arriba o abajo? Abajo, Nico. A ver. Pues todos conocemos cómo es Corea del Norte y la cantidad de restricciones que tienen para acceder a contenido pues del mundo exterior, diría yo, porque ellos viven como en una burbuja, ¿no? Sí. Pues sus medidas son tan extremas que condenaron a muerte por fusilamiento a un hombre que introdujo copias ilegales del juego del calamar. Después de que... Ah, metió pirateli. ¿Cómo te parece? Después de que las autoridades pillaran a unos alumnos de un instituto viendo la serie, que como ya sabemos es importantísima en Corea del Sur y en todo el mundo, se volvió una de las más importantes de Netflix. Pues este personaje pensó que podía simplemente, seguramente la vendió mucho, seguramente la introdujo, la vendió bastante, pero... ¿De qué nacionalidad sería? Ay, ¿sabes qué no dice? Pero sé porque yo ¿cómo siento se leo? No. Que tenemos un compatriota no. Que hemos perdido. No, digas eso. Wow. No digas eso. Bueno, del hombre lleno, pero la verdad, lleno de DVDs, lleno de DVDs. Pero, tin, tin, tin, juego calamar, juego calamar, juego calamar. Una carpeta. Claro. Muy verde. Una verdura. Otras cosas. Una verdura importante, te cuento. Irse a Corea del Norte a hacer ese truquito. Por Dios. O sea. Por Dios. Entonces, bueno, abajo. Pues muy abajo. Moni, ¿arriba o abajo? Pues yo creo que arriba. Y es por los Beatles vivos. Porque recordemos que ayer se estrenó el nuevo documental de los Beatles, Get Back. Ah, sí, claro. Que ese va a ser mi plan del fin de semana. Y entonces. ¿Qué pasan? Por Disney Plus. Ah, ok, perfecto. Y entonces Peter Jackson, que es el productor y el director, pues les preguntó a los Beatles que están vivos si iban a hacer alguna clase de censura, y los Beatles dijeron que no, que ellos tenían por qué ponerles el pito, ¿no? Que normalmente dicen que se pi, no. Claro, exacto, que como así esa fuera, censurita televisiva tan claro, típica. Que así fuera muy Disney, muy lo que quieran, pero que ellos tenían que verse como eran. Y esa era su personalidad, así que se rehusaron a aplicar la censura de Disney. Si van a ver el documental, pues van a ver tal cual como cada uno actuaba y como cada uno se expresaba. Está bien. Ya tengo la nacionalidad. Ay. Chino. Pues la serie pasaba. ¿Tú crees? La serie pasaba de unos a otros a través de memorias USB que llegaban de China, y por otro lado, quien las distribuía no fue el único que recibió castigo. El estudiante que compró la primera USB. Terrible. Es el juego del calamar, pero de verdad. Fue condenado de por vida. Y los 6 que vieron los capítulos deberán realizar trabajos forzados durante 5 años. Uy, no. Eso no es todo. Los profesores y trabajadores del instituto fueron despedidos y podrán ser desterrados a unas minas alejadas de la sociedad. Esto es una locura, es que parece de mentira. Es el juego del calamar, de verdad. Corea del Norte. Es el juego del calamar, en serio. Bueno, abajo, por Srikesh Kumar. ¿Cómo, cómo? Srikesh. Qué esfuerzo el que hizo. Kumar. Qué bien, qué buena pronunciación. Es que ¿qué idioma es? El Meridian Indian Times es okay. Una de mis lecturas favoritas cada mañana. ¿De la mañana? Sí. Llega por la tarde. Entonces yo a esa hora pues hago como si me acabara de despertar. Entonces me sirvo un café y me pongo la pijama, me tomo y hago de cuenta como si estuviera leyendo el diario del día, pero llega a las 6 de la tarde en mi casa. Bueno, pues Srikesh Kumar en la India de 45 años lo declararon muerto en Uttar Pradesh. ¿Qué le pasó? No, pues el hombre electricista, imagínate. Ah, no, pobre. Imagínate, ¿qué le puede pasar a un electricista? De todo. ¿Un electricista? No. Sí. No te puedes resbalar con un jabón en la ducha. O sea, también se puede uno morir de eso. Sí, o sea, no necesariamente es que un piloto va a morir en un accidente aéreo o un electricista va a morir con 10.000 vatios. Bueno, pero la probabilidad sí es más alta. Claro. El caso es que el hombre muñeco, entonces lo llevaron para la morgue, para que la familia pues lo recogiera y tal. El médico de emergencia lo recibió, dijo, bueno, el señor, sí, claro, no tiene signos vitales, ta, ta, ta. Firmó el certificado de función, dijo, listo, muerto. De pronto se acercaron pues los familiares de Kumar a ver qué ha pasado con el hombre. Pues ya sabían que estaba muerto. Sí, pero, sí, pero Kumar. Para reclamar el cadáver y tal. Y entonces abrieron la nevera. ¿Dónde estaba el cadáver? Correcto. ¿Y adivinen qué? No sé. No estaba. Se lo habían robado. Había una comida estaba deliciosa. Vivo. Empezó a sonar. No. Estaba respirando. No, eso era una salida de gas, digamos, de la morgue, pero sí. Empezaron a decir, ¿será que está respirando? Entonces le pusieron un espejo. Y se empañó. Ah, claro, a ver si... ¿huh? A ver si se empañaba. Se empañó. ¿Y adivinen qué pasó? ¡Ay, no! Nicolás. Por la fuga de gas se empañó, pero entonces tomaron un mejor ángulo, lo acercaron más a la nariz y en efecto se había empañado el vidrio. Estaba vivo. Llevaba siete horas. Estaba vivo, pero inconsciente. Llevaba 7 horas en el congelador de la morgue. No tenía hipotermia. Ojalá, mucho más, porque además fíjense que a veces esos cortes, como lo del gas, lo que les estoy contando, funcionan. ¿Ustedes saben por qué se salvó? ¿Por qué? Porque al final, bueno, se lo llevan y bueno, está malísimo, digo, pero sigue vivo. ¿Ustedes saben por qué el tipo se salva? Que es lo más llamativo de toda esta nota. ¿Por el gas? No. Porque ha habido varios, y miren cómo es la vida, cómo se cierran los círculos. El electricista, muerto, porque estaba vivo, le tocó soportar varios cortes de luz en la morgue. Entonces, no se congelaron tanto los cadáveres y por eso el tipo sobrevive. Para que se suscriban al Meridian Indian Times. Vamos con música y esto es un clásico de Supertramp. Yo creo que debe ser la canción más famosa de Supertramp, entre otras. The Logical Song. Moni, ¿cuál es el premio que tenemos para nuestros oyentes que han escrito durante la semana a la cuenta arroba los originales? Pues es una delicia porque el Caracol Azul está entregando una cena completa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tienen plato fuerte, entrada. Yo siempre empiezo por el plato fuerte, pero la verdad es que uno empieza por la entrada. Claro. Entrada, plato fuerte y postre. Sí, no sé, sí, yo siempre. De acuerdo. Yo siempre quiero estar en el plato fuerte de una, pero no. Este tiene los tres: entrada, plato fuerte, postre, y tiene una botella de vino y una botella de whisky. Hermoso plan. Y les quiero contar además que este restaurante fusiona la comida mediterránea con la reconocida comida peruana, ¿no? Que es como dicen que es la delicioso comida más... Yo fui a Perú y yo te quiero decir, Nico, y a todos, que es más rica la comida colombiana, pero la comida en Colombia peruana es deliciosa. Muy buena, sí. Es como que... De gran calidad. Claro, sí. es muy rica. Toda la razón, estoy de acuerdo con ese juicio. Y está fundada el Caracol Azul desde Guayaquil en 1974. Y desde ese entonces, pues llevan deleitando paladares. También vino aquí a Colombia y desde el año 2015 y hasta el 2009 fueron nominados en los premios La Barra como uno de los mejores restaurantes del país. O sea, la calidad es muy grande. Pueden visitarlos en el Hotel Vintage, que queda ubicado en la calle 100, número 1355, y seguirlos en sus redes sociales para que se den cuenta de las fotos, aunque también en nuestro Instagram, arroba los originales, pusimos unas fotos de unos platos demasiado ricos. Su Instagram es arroba caracol, raya al piso azul, raya al piso vintage. Ahí se van a provocar y ahí van a saber la delicia de restaurante que es este y el premio tan rico que hoy estamos regalando. Me gusta. Pues el ganador de este gran premio en el Caracol Azul. Taratata, que suenen tambores. Delicioso. ¿Cómo hacemos tambores? Pilas, que es el premio, mejor dicho. Está buenísimo, entonces elige muy bien, Nicolás. Siempre elige. Sin rosca, Nicolás. Fue el ganador, el elegido del tema del jueves. Algo muy bueno que haya hecho alguien por ti. Exacto. Y que no te lo esperabas. Y el ganador fue Andrés Calderón, que dijo... Se me quedaron las llaves por dentro del apartamento y el celador me dice, doctor, echemos tinto mientras espera. Por más celadores así, lo quiero mucho. Bueno, que lo lleve al Caracol Azul entonces. Ay, sería divino, claro. Bueno, bueno, ese es nuestro premio de hoy. Feliz fin de semana, que les va muy bien, Moni, chao. Gracias, lo mismo, María, que descansen. Feliz fin de semana, que descansen. Muy bien, nos vamos.